Primero, queridos hermanos, una segunda lectura detenida de algunas palabras de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan, el lavatorio de los pies. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Hoy es la fiesta del máximo amor. Sabiendo Jesús que todas las cosas le había dado el Padre en sus manos, hoy es la fiesta de Cristo Rey. Todas las cosas dadas por el Padre en sus manos, manos de Dios verdadero. Sabiendo que de Dios había salido y a Dios iba, ese es el sentido de toda la creación. Todo sale de Dios y vuelve a Dios, como nuestras vidas. Se levantó de la cena, se quitó el manto, quedó con la túnica y el cíngulo, y tomando una toalla, la ató a la cintura. Esta figura era muy conocida a los hebreos de la época de Jesús. En todo banquete, detrás de los comensales reclinados, dueño de casa, invitados distinguidos, estaban los esclavos de pie, sin manto, túnica y toalla a la cintura, los esclavos para lavar los pies de sus señores. Todos comprendían perfectamente la vestimenta del esclavo. A continuación pasarían a servir la mesa. Se vistió de esclavo y empezó a lavar los pies como los esclavos. Es encantadora la figura de Pedro. Señor, tú me lavarás los pies a mí. Captó perfectamente el significado de la imagen. Y Jesús le responde con algo bastante repetido en el Evangelio. Tú no puedes entender, conocer ahora, comprenderás, conocerás más tarde. Otra vez, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde, décadas más tarde, cuando viejo, cuando otros le extendieron y lo crucificaron. Y eso lo dice Cristo también a todos nosotros, cada vez que quedamos perplejos ante su obra. No entendemos las pruebas que nos manda, los dolores de nuestra vida, las noches oscuras, tremendas, que no hay palabras para expresar. Tú no comprendes ahora, comprenderás más tarde. Enorme consuelo. Si no te lavo, dice Cristo, no tendrás parte conmigo. Y todos debemos decir con Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Debemos repetirlo todos los días. Su agua bautismal de amor que nos posee, nos hace hijos, nos incorpora así. No solo los pies, por favor, también las manos y la cabeza. También la operación y la vida más interior, toda nuestra inteligencia, todos nuestros pensamientos. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, o Kyrios, el Señor Dios. Y bellamente lo decís, porque yo lo soy, en nombre de Dios. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, también vosotros debéis hacer lo mismo. Revestiros de la ropa de esclavo y de la tarea de los esclavos. No es el esclavo más grande que su Señor. Y ahora una imagen para grabar en nuestros corazones, aparte la de Cristo vestido de esclavo. Otra. La imagen de la circulación de la sangre en el cuerpo. En el cuerpo humano existe el fenómeno de la circulación de la sangre. Hay un corazón al cual llega la sangre impura, desgastada, la sangre de las venas, entra al corazón, se purifica y llena de resucita de algún modo, se transforma en sangre roja y poderosa, nueva, y va de nuevo a dar vida al cuerpo. El lavatorio de los pies no es solamente un ejemplo de humildad. Es la imagen del cuerpo místico de Cristo. No se trata de agua solamente, sino de sangre. Lo repiten todas las epístolas. Toda la sangre degastada, contaminada, ensuciada de nuestras vidas, va al corazón de Cristo. Y Él, por el lavatorio de pies que nunca cesa, la hace sangre nueva y baja de nuevo a nosotros y nos vivifica. Nosotros debemos hacer en nuestra vida el itinerario de esta sangre en el cuerpo de Cristo. Ir al corazón, quedarse en el corazón, con todas nuestras impurezas, sobre todo nuestra impotencia, y ahí recibir la omnipotencia divina por la unión con Él en la oración cara a cara. Y de ahí salimos a la misión divina, llenos de sangre nueva. El lavado de los pies se parece mucho al fenómeno de la circulación de la sangre en el cuerpo místico de Cristo. Recordando esto, nos vamos a llenar de gozo, porque la imagen se transforma en mandato, en mandamiento. Mandamiento que resume los 10 mandamientos y los 2 de la nueva ley. Ir al corazón, rejuvenecer, tomar de nuevo el color del resucitado, de la sangre resucitada, y ser enviado al amor del prójimo, al amor de todo el cuerpo, hasta el miembro más pequeño y sufriente. Que Él imprima esta maravilla, esta obra maestra de la imagen. Es lo mismo del Viernes Santo, pero con gozo. Hoy es la fiesta del gozo de Jesucristo. La misma pasión, el mismo dolor, la misma angustia ante el traidor, pero hoy en la plenitud del gozo. Nadie sufrió como Cristo, pero tampoco nadie gozó, nadie tuvo la alegría infinita que tuvo Cristo, verdadero hombre, especialmente en el día de hoy. Por eso es un día de extraordinaria fiesta. La fiesta del cuerpo místico, la fiesta de la Eucaristía, que es el corazón y el alimento del cuerpo místico. Que Él nos conceda esta gracia en la Semana Santa.